todo por culpa de ese bajo gay que le hiciste. Y te quedé como prueba. Soy un guanaco. Un rumiante de dedos humeantes. Te aconsejo quédate lejos si es que me amaco. A macoñar me dedico a tiempo completo. Si es que no llego a lavarme completo, aplico baño polaco. Y si hubiese tenido un poco más de tiempo en esta vida, seguro que recolectaba más argollas que Sonic. El día que me muera quiero que me cremen y que a mis cenizas las tiren en las tetas de Audrey Bitoni. Que no te despiste mi facha. Soy un chancho en el chiquero de la mente sucia de tu guacha. Soy un lillera con suerte, que es adicto al olor fuerte de su cajeta hasta la muerte. Y bebé, disculpa si la jedí, esto no es obra de lo que bebí. Naturalmente heavy, con mi voz intercedí. Y sé que me escuchás, y se eteriza lo bellito de la que te jedí. El que no hace palmas se deja, según dice la moraleja. Eso me hace entender que las putas que no aplauden cuando termina mi show, en realidad me están entregando la almeja. Mi lugar no lo decide un fan con voto. El lincheraje me brota y se nota. Y no importan la lengua filosa de tu fan y con las cuales me rebajo los pelos de las pelotas. Y volví de mi receso. Maricas corren al baño y se abrazan al inodoro al que le dejé un tereso. Y me aferré a lo que el porro me aconseja. Y al igual que el Chester también le miro el orto hasta las viejas. Soy guarango en el micrófono, no tengo stop. Rapero marica la bocha le parto el chop. No fui planeado ni esperado pero estoy. Soy el hijo menos deseado de la vagina del hip hop. Soy un guarango en el micrófono, no tengo stop. Pero marica la bocha le parto el job. No fui planeado ni esperado pero estoy el hijo menos deseado de la vagina del hip hop. Soy un guarango, la vagina, un guarango. ¡Pero!